Palabras que forman preguntas, que mueven la mente, que intenta entender lo que pasa. Rebeldes Estereotipos, quinta temporada. Segundo bloque de la segunda emisión de la quinta temporada de Rebeldes Estereotipos, 4866-1095, el número de teléfono. Hernán tiene algunas cositas para comentarnos. Tengo algunas cositas de un personaje que Juan Carlos debe conocer muy bien, un personaje histórico que no solamente se dedicó a las letras, sino a la investigación de cómo Argentina se convirtió o nunca dejó de ser un país colonial y por qué es un país colonial, que es Raúl Scaloni Ortiz, que entre muchas cosas escribió la historia de los ferrocarriles argentinos, en donde descubre que en cada contratación, en cada desarrollo de una empresa ferroviaria inglesa, porque los ferrocarriles los construyeron los ingleses aquí en Argentina, había sobreprecios, había tarifas abusivas, había contratos que no se respetaban, había lavado de dinero, pero él no veía en ese el mayor problema, como nosotros antes hablábamos de los accidentes de tránsito. Es un problema porque es una tragedia, muere gente. Pero lo que decía Scalabrini es que el mayor problema de los ferrocarriles en manos extranjeras no es ni los accidentes ni la corrupción, que son problemas subsidiarios. El verdadero problema es que al los ferrocarriles pertenecer a empresas extranjeras, la soberanía argentina se ve mancillada. El problema fundamental es la falta de soberanía y la conversión del país en un país colonial, como decía Juan Carlos, a partir de no tener los ferrocarriles, que es la vía de comunicación territorial más importante que tiene un país. Y el trazado ferroviario también. El trazado en forma de abanico con vértice en el puerto de Buenos Aires para extraer todas las mercancías del interior hacia los países centrales, digamos, y para introducir las mercancías manufacturadas del exterior hacia los sectores del interior del país. Entonces lo que yo le quería preguntar a Juan Carlos también es si aparte de recuperar los ferrocarriles y de, digamos, reactivar las vías que fueron cerradas por Menem y por Frondizi antes, porque se habla también, se dice que Frondizi fue el último gran proyecto nacional. El desarrollista, claro. Exactamente, que cerró las primeras líneas de ferrocarriles, entre ellas el Mitre que iba de Tigre a, que ahora se abrió como el Tren de la Costa, claro. La cerró Frondizi para favorecer a las petroleras. No hay que hacer un nuevo trazado ferroviario que rompa un poco este entramado de abanico que tiene el ferrocarril. Mira, lo primero que hay que hacer acá es que los ferrocarriles vuelvan al Estado. Ningún proyecto puede caminar en este país por más inversión que se haga si van a continuar con el mismo sistema de concesionarista que hay ahora. Mientras el Estado paga la infraestructura, los concesionarios se llevan el dinero de los subsidios, porque ¿qué es lo que es la concesión? Es un alquiler. Claro. Pero es un alquiler al revés. Sí. Yo al tipo le pago el subsidio, le pago el alquiler, y encima le pago si se me rompió la cerradura, la lamparita, el cuerito de la canilla. Es al revés, porque yo le pago la reparación de las estaciones, de las escaleras mecánicas, de las vías. Todo eso lo paga el Estado, no lo paga el concesionario. Entonces el subsidio es un dinero líquido que le viene a él. Y no ha invertido, pero hay un costo operativo en lo que tiene que pagar el concesionario, que con el subsidio más lo que recauda por boleto debe tener los trenes afiatados, hermosos, pintados y con seguridad, y no lo han hecho. Y como no hay control por parte del Estado, porque yo debo decir que este gobierno y los anteriores que han manejado la Secretaría de Transporte han tenido con los concesionarios una asociación ilícita, porque han estafado a la ciudadanía. Acá el único perjudicado es el ciudadano. Es el ciudadano. Entonces, lo que decía él, lo que decía es que la Abril Ortiz es la soberanía, y claro, es la soberanía territorial, porque lo que yo quería aclararte, una sola cosa que vos dijiste, cuando los ingleses, pero también el primer ferrocarril que se traza acá, después sí. Cuando lo dejan, este emprendimiento privado, lo toma la provincia de Buenos Aires y crea los ferrocarriles del oeste. Después que crean los ferrocarriles del oeste y más o menos llegan hasta Lincoln, cuando llega Juárez Celman los vende a los ingleses, ese es el primer corrupto, es el papá de los corruptos, claro. Los cipayos. Pero en 1904, y esto siempre lo digo con dolor, pero lo tengo que decir, quien crea los ferrocarriles del Estado, que se llamaban de fomento, son los conservadores. Y es Figueroa Alcorta, que crea lo que es ahora el ferrocarril Belgrano, y que son los ferrocarriles patagónicos. Porque no podían construir las líneas férreas que él mencionó recién, que venían como una cosa coniferal hasta el puerto, porque los ingleses se lo impedían por un decreto que el propio Estado se prohibía construir líneas férreas dentro de las 500 y 17 de precipitación, es decir, la pampa húmeda. Entonces, cuando el propio Estado se prohíbe contra el vía férrea, no es soberano, entonces no hay soberanía. Entonces yo creo que lo que decía él, lo que decía Calabrini Ortiz, se repite ahora. Pero no se, antes una cosa se repite y ahora se repite como tragedia. Y más adelante se va a repetir ahora como comedia. Y como sátira o como un burlesco. Pero este es el problema. Somos un país colonial, como lo decía Calabrini Ortiz. Tomamos la soberanía nacional cuando se nacionalizaron los ferrocarriles. Y cuando a través de la nacionalización, con todas las empresas privadas y el Estado, se conforma en un sistema integrado de transporte ferroviario, de industria y de comunicación. Entonces, esa tremenda empresa que se crea con 220.000 trabajadores, cuando el pico de carga y de pasajeros más alto nunca superado fue en el año 1950, con una densidad poblacional inferior a la de hoy. Entonces, yo creo que hay que mirar esas cosas, para eso sirve la historia, para eso sirve ir al pasado para volver al presente e interpretar mejor el presente, y no para quedarnos con el pasado como un presente perpetuo, ¿viste? Claro. Calabrini escribía en la revista Señales, que escribía sus artículos ahí, los artículos que después publicaba en Forja, que era una agrupación política durante el gobierno conservador del derrocamiento de Yrigoyen y la llegada, digamos, del golpe del GOU, estuvo Forja, y Calabrini escribía ahí sus investigaciones sobre los ferrocarriles, y el diario Financial News, un diario inglés, publicaba en esa época que Argentina debe tomar medidas para acallar la voz de los prejuiciosos locales contra el capital extranjero. Decía que los ferrocarriles de propiedad británica han sido tratados sin consideración, escribió el diario Financial News, con respecto a las investigaciones de Calabrini sobre los ferrocarriles argentinos. Y te agrego una perlita. Cuando él cae derrocado Perón, Churchill dice que está más contento por el derrocamiento de Perón que por haber ganado la Segunda Guerra Mundial, porque los ofendieron a la corona haber nacionalizado los ferrocarriles. Yo creo que Churchill, es decir, el odio que tenía a Perón, y no me importa si es peronista o no es peronista el oyente, pero cuando vos tenés una actitud soberana y el imperio te odia. El imperio te odia y sin retaseo, ¿no? Por supuesto. Y hablando del imperio, también tiene sus cómplices que están acá, que son los cipayos que empezaron con Juárez Celman y que hoy salen en los diarios. Bueno, empezaron mucho antes, sí, es verdad. Pero con respecto al tema de los ferrocarriles, bueno, empezó ahí y hoy tenemos unos cuantos que todavía salen en las principales páginas de los diarios. Y puntualmente nos comentabas vos en la tanda que hay un nuevo proyecto que se va a transformar en un nuevo curro fenomenal, que es la ley de reordenamiento ferroviario, que nos gustaría que nos comentes un poquito para ir cerrando. Este proyecto de la ley de reordenamiento ferroviario nace después del estallido de los pasajeros en la estación de Constitución. Entonces, en forma compulsiva, siempre este gobierno y el anterior han anunciado, después de cada problema de accidente, hacen un anuncio para tapar el error. Acá anuncian que van a crear una empresa que más o menos parecida al proyecto que tienen los españoles, que una se va a encargar de la infraestructura ferroviaria y la otra de la parte operativa, es decir, del transporte. Y David lo aclara tranquilamente, donde van a participar los concesionarios actuales. Entonces quieren imitar, es una pésima fotocopia de lo que hicieron los españoles. Los españoles dividen el ferrocarril, la Renfe y Enadif. La Renfe se va a encargar de la infraestructura y la otra se va a encargar del transporte, pero las dos son dos empresas del Estado. Y las dos tienen que rendirle cuenta al Ministerio de Fomento, pero lo hacen por un problema de agilidad administrativa y de funcionamiento del ferrocarril, porque no pueden tener las viejas estructuras administrativas y técnicas, le tienen que tener las nuevas. Entonces ellos ayornan el ferrocarril bajo el punto de vista técnico y administrativo y rompen la parte burocrática. Pero esto lo imitan, entonces, pero eso no es lo grave. Lo grave, es que todos los bienes del ferrocarril, que lo tiene la ONAVE, la Organización Nacional de Bienes Ferroviarios, pasan a esta empresa. Pero como esta empresa va a ser una sociedad del Estado, no tiene la obligación, como el ONAVE, de rendir cuenta cuando donás, regalás, vendés, concesionás los bienes ferroviarios y tenés que dar parte a los organismos de control del Estado. Entonces, esta sociedad del Estado puede enajenar, regalar, hacer lo que se le da la gana con los bienes ferroviarios, y vos tenés, sacá la cuenta. Cuando vino Frondizi y se anularon 10.000 kilómetros de vía con el plan Larkin, se perdieron 420 millones de metros cuadrados. Cuando se nacionalizan los ferrocarriles, se recupera la tierra. y cuando quitan 10.000 kilómetros, sacan la cuenta de lo que queda. Sacan la cuenta que aquí nomás, en Capital Federal y aledaño de la Capital Federal, hay 4.700.000 metros cuadrados de tierras del ferrocarril. ¿Cuánto valen las tierras de Retiro? Está calculado que valen, eso lo dice la Sociedad de Arquitectos, y está, más o menos cuestan $500 millones. Mirá qué negocio. Entonces esta sociedad del Estado viene para currar. Claro. ¿Y quién va a ser el capo de todo esto? Es Devido. Entonces, el otro asunto grave es que los trabajadores ferroviarios, y todavía no se han percatado de esto, los han entretenido discutiendo las paritarias, los aumentos salariales, etcétera, etcétera, pero todos los ferroviarios que pasan a participar de estas empresas bajo el régimen de esta ley, pasan a trabajar en el régimen privado de la ley de contrato de trabajo. Entonces, cualquier pelafután de la CNRT o de algún ministerio viene a vos, todo te gusta, cómo estás hoy, te mal aliento y te suspende. Entonces, la ley lo dice. No hay un problema que lo digo. La ley lo dice. Entonces, la ley es grave. Se aprobó por unanimidad en senadores y algunos quejas, algunos gritos. Y quiero levantar el discurso de Macaluso, que fue muy bueno, en la Cámara de Diputados, defendiendo y votando en contra de esta ley. Porque algunos diputados votaron en contra, pero dijeron si se mejoraba dos artículos y levantaban la manito. Esto querían quedar mal ni bien, estaban jugando ahí el equilibrista. Esta ley es nefasta. Yo creo que él termina, ni Menem se atrevió a hacer esto. Yo creo que la empaquetadura final para terminar de destruir los ferrocarriles. Porque no puede haber ferrocarriles sin tierra. Juan Carlos Sena es trabajador ferroviario retirado de la línea ex Belgrano. Es autor de un libro que se llama El Ferrocidio, que nos podés decir dónde se puede conseguir. El Ferrocidio sale dentro de 15 días, la segunda edición, que tiene un capítulo de actualización bastante grande. Y bueno, y tiene una editorial nueva, un prólogo nuevo, que lo empezamos a conversar con Beba Balbé, que me hizo el primer prólogo y resolvimos hacerlo juntos, una cosa inédita en los libros, pero a mí no me importa eso. Lo hicimos junto al prólogo porque empezamos a discutir hace mucho el tema de la cartelización de los concesionarios argentinos. Si no son los famosos cárteles de la industria del acero del mundo, sino son cárteles de los concesionarios, son cárteles de cuarta, y donde el mismo Max Weber dice que estos parásitos del Estado paran el desarrollo capitalista. Y tiene razón, son todos comerciantes. No tienen 2 gramos del desarrollo. Es decir, ni siquiera son capitalistas en serio, son prebendarios. Claro. Han vivido de la teta del Estado toda la vida. ¿Y en dónde lo podemos conseguir el Ferrocidio cuando sale? Y mirá, cuando esté, vos vas a ver. Librerías de Corrientes, seguro. Todas. Visto ahí. Vos tenés otro libro, El Guardapalabras. Tengo también. El Guardapalabras, tengo el Cordobás, una rebelión popular, que se va a salir reeditado el año que viene por el aniversario del Cordobazo, también con actualizado, y tengo un libro de cuentos, que es lo que más me gusta escribir, que se llama Crónica del Terraplense. Son las cosas nuestras, ¿no? Juan Carlos, un gustazo enorme para nosotros, seguramente para nuestros escuchadores, estar ahí del otro lado escuchándote. Así que muchas gracias por gracias esta visita. A usted por invitarme, gracias a usted por bancarme, que haya aguantado. Esta semana en Rebeldes Estereotipos, respuestas obsecuentes a notas idiotas. Revista Noticias dijo: la presidenta es un alma vespertina y por las mañanas suele mostrarse irritable. Y Clarín respondió: para empleados y funcionarios, Cristina es vista como una presidenta amable y jovial. Rebeldes Estereotipos, quinta temporada.